del cine de carácter bélico. Y ahora vamos a recordar el expreso de Von Ryan. El expreso de Von Ryan es un filme estadounidense de carácter bélico del año 1965, filmado en Technicolor y de 117 minutos de duración, cuyo título original es The Von Ryan Express, producido por Saul David y dirigido por Mark Robson, sobre un guion escrito por Wendell Hayes y Joseph Landon, basado en la novela de David Westheimer, que contó con la fotografía de William H. Daniels, encargándose del montaje Dorothy Spencer, y el vestuario fue responsabilidad de Michael Gerard, siendo los efectos especiales tarea de Johnny Borghese y los efectos visuales de Louis B. Abbott, mientras que la música fue compuesta por Jerry Goldsmith. Fueron sus intérpretes Frank Sinatra y Trevor Howard, acompañados por Rafaela Carrá, que aparece en su primera película en Hollywood, y Brad Dexter, Wolfgang Price, Sergio Fantoni, Adolfo Celli, James Brolin, Vito Scotti, Michael Goodlife, Edward Mulhare, John Layton, John Van Drillen, Richard Bacalian, Ivan Tresol, James Sikkins, Gino Gottarelli, Ernesto Molinari, Peter Hellman y Walter Linden, entre otros. Y no acreditados participaron William Berger, Paul Mueller, Ian Abercrombie, Joe Grey, Lee Stanley y Christopher Riordan. El coronel Joseph Ryan, piloto de un P-38 de la Fuerza Aérea estadounidense, es derribado sobre Italia y llevado a un campo de prisioneros de guerra. Ryan insiste en que el comandante del campo, el mayor Basilio Battaglia, lo salude como un oficial superior, lo que traduce el simpático capitán Vittorio Oriani, segundo al mando. La mayoría de los prisioneros son británicos del noveno batallón de fusileros. Su anterior oficial al mando falleció recientemente debido a que lo colocaron en la caja de sudor como castigo por golpear a Battaglia. El mayor Eric Finchan era el oficial británico de mayor rango hasta la llegada del coronel Ryan, quien asume el mando de los prisioneros. Y como Italia está a punto de rendirse, Ryan se niega a apoyar los intentos de fuga del mayor Finchan. Prisioneros estadounidenses roban suministros médicos del laboratorio británico y Ryan le ordena a Finchan que distribuya las medicinas a los prisioneros gravemente enfermos y además enfurece a Finchan al revelarle al mayor Battaglia un plan de fuga a cambio de un mejor trato para los prisioneros. Y cuando Battaglia se niega a entregar ropa nueva, Ryan ordena a los prisioneros que se desnuden y quemen sus sucios uniformes, y Battaglia condena a Ryan a la caja de sudor como castigo. Cuando Italia se rinde, los guardias huyen y los británicos juzgan rápidamente a Battaglia como criminal de guerra, quien se presenta a sí mismo como un hombre quebrantado que repudia el fascismo. Ryan solicita que en lugar de ser ejecutado, se lo condene a la caja de sudor. Un avión de combate alemán sobrevuela el campo, lo que obliga a Ryan y a los hombres a huir con la ayuda del capitán Vittorio Oriani, y se esconden en unas ruinas mientras Ryan intenta contactar a las fuerzas aliadas. A la mañana siguiente, los alemanes capturan a los fugados y luego fusilan a los enfermos. Finchan piensa que Oriani los traicionó, pero lo encuentran severamente golpeado a bordo de un vagón del tren de prisioneros. Finchan culpa a Ryan por dejar vivir a Battaglia y lo llama despectivamente Von Ryan. El tren viaja a Roma, donde un oficial alemán, el mayor Von Clemen, toma el mando. Ryan levanta las tablas del piso del vagón y esa noche, cuando el tren se detiene, Ryan, Finchan y el teniente Orde se escabullen y matan a varios guardias. Liberan a los demás prisioneros de guerra para que les ayuden a matar a los guardias restantes. Ryan y Finchan capturan a Von Clemen y su amante Gabriela. Cuando parten en el tren, ven que otro tren lo sigue, y Von Clemen le revela que ese tren transporta tropas alemanas y sigue el mismo horario. Además, Von Clemen recibirá mensajes en cada estación ferroviaria, y un capellán aliado de habla alemana, el capitán Costanzo, se hace pasar por el comandante alemán para asegurar su paso a través de la siguiente estación en Florencia, donde reciben la notificación de que ambos trenes se dirigen hacia Innsbruck, en Austria. Mediante un engaño, cambian su tren a una línea diferente en Bolonia. El tren de tropas continúa hacia Innsbruck. Von Clemen y Gabriela son mantenidos atados y amordazados, pero logran escapar en una parada, matando a Orde. Ryan le dispara a ambos y el tren sigue su marcha. Más tarde, los comandantes alemanes se enteran del desvío del tren. Esa noche, el tren se detiene en lo que se cree que es un claro y los hombres se bajan para ponerse a salvo, pero aviones que Ryan identifica como bombarderos Lancaster comienzan a bombardear el área. Ryan ordena a todos que vuelvan al tren, que reinicia la marcha y pasa por un depósito de petróleo alemán que está siendo bombardeado por los aviones aliados. Varios vagones se incendian y el tren debe detenerse para ayudar a los heridos y liberar vagones en llamas. Con 3 muertos y unos 60 heridos, Oriani y el ingeniero italiano del tren les dicen a Ryan y Finchan que la única opción es desviar el tren en Milán a la neutral Suiza. Las tropas de las Waffen SS, dirigidas por el coronel Gors, han descubierto la artimaña anterior y esperan al tren, pero Oriani y los hombres desactivan una caja de señales en Milán, dejando fuera de servicio los diagramas de vías, y desvían la ruta del tren mediante conmutación manual y siguen sin detenerse. Cuando logran reactivar finalmente los diagramas de trenes, Gors se da cuenta de que lo han superado y lidera a las tropas en su persecución. Cuando avanzan por los Alpes, el tren es atacado por aviones alemanes con misiles que derriban rocas en una sección de la vía y reemplazan el riel dañado mientras las tropas alemanas se acercan. Ryan, Finchan y otros se quedan atrás para mantener a raya a los alemanes, pero varios mueren en la batalla, incluido Bostik. El tren se mueve mientras los hombres corren hacia él mismo, con los alemanes persiguiéndoles. La mayoría logra subir, incluido Finchan, que trata de tomar la mano de Ryan, que es alcanzado por las balas y cae abatido cuando el tren cruza a Suiza. El expreso de Von Ryan fue uno de los rodajes que más impacto provocó en la prensa de Málaga y el cine. La causa fue su protagonista, la estrella hollywoodense Frank Sinatra, que en principio no tenía previsto pasar por Málaga, ya que se alojó en un hotel de la Costa del Sol, y el rodaje se llevaba a cabo en El Chorro. Un incidente del actor con una chica y un fotógrafo en el hotel Pez Espada acabó con Sinatra detenido y alojado en la comisaría de la capital, el entonces edificio del gobierno civil, también conocido como Palacio de la Aduana, y que hoy alberga el Museo de Málaga. Allí estuvo detenido Frank Sinatra, de donde salió en libertad tras pagar una multa de 25.000 pesetas por desacato a la autoridad. El equipo de filmación llevó a Sinatra directamente al aeropuerto de Málaga, de donde tomó un vuelo en dirección a París. Esta noticia oportunamente recorrió el mundo. La película fue nominada al Oscar en la categoría de Mejores Efectos Especiales, pero no tuvo suerte. Su preproducción se llevó a cabo hasta el mes de julio de 1964, y la filmación se inició el 3 de agosto, culminando en el mes de noviembre del mismo año. El rodaje se realizó en las localidades españolas de Desfiladero de los Gaitanes y El Chorro, en Málaga, provincia de Andalucía, y en las localidades italianas de Santa María Novella, en la estación ferroviaria de Florencia, Toscana, en Cortina d'Ampezzo y Belluno del Véneto, en Gaeta Latina, Lacio y Anzio, en Roma, y en los estudios de la 20th Century Fox de Century City, en la ciudad de Los Ángeles. El expreso de Von Ryan se estrenó en los Estados Unidos el 23 de junio de 1965, pero su estreno premier se realizó en la ciudad de Londres el 1 de julio de 1965, y el 13 de agosto se estrenó por todo el Reino Unido. Y en la Argentina, su estreno se produjo el 5 de agosto de 1965 en los cines Metropolitan y Capitol y en 5 cines de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de carácter bélico, recordando hoy esta muy buena película del año 1965 con Frank Sinatra, que se tituló El expreso de Von Ryan.